Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo: ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Les decía esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: señor, déjala este año también, hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto. Si no, ya la cortarás. Un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años, y estaba encorvada, sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Tomando la palabra el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curaba en sábado, decía a la muchedumbre: hay 6 días para trabajar. Venid pues en ellos a ser curados, y no un día de sábado. El Señor le respondió: hipócritas, cualquiera de vosotros no suelta del pesebre en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, no había que soltarla de esta atadura aún un día de sábado. Y cuando decía esto, quedaban avergonzados todos sus adversarios, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Y decía: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció y llegó a hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo también: ¿con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Y recorría ciudades y aldeas enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén, y uno le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Él les contestó: esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis fuera y empezaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os dirá: no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En aquel momento se acercaron algunos fariseos diciéndole: sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id a decir a ese zorro: mira, expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabo. Pero es necesario que yo siga mi camino hoy y mañana y al día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Mirad que vuestra casa se os va a quedar desierta. Os aseguro que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.